Hola, estamos en Radio Topo y esto es El Buñol en la Onda. Las muchachas de la boda son negras como morcillas y se quieren poner blancas a fuerza de cascarrilla. Ay, Lelita, que toma, que toma. Ay, Lelita, que vaya, que vaya. Tú me haces rique, rique, rique. Yo te hago rique, rique, raca. Ay, Lelita, que toma, que toma. Ay, Lelita, que da acá, que da acá. Tú me haces rique, rique, rique. Yo te hago rique, rique, raca. Tú me haces rique, rique, rique. Yo te hago rique, rique, raca. Rique, rique, rique. Rique, rique, raca. Rique, rique, rique. Rique, rique, raca. Rique, rique, raca. Rique, rique, raca. Rique, rique, raca. Ni tú me pagas la casa, ni tú me das de comer, y vienes pidiendo celos a un momento de qué. Ay, Lelita, que toma, que toma. Ay, Lelita, que venga, que venga. Tú me Hola, muy buenas tardes. Estamos en... Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el Buñol en la Onda. Estamos por aquí en el estudio Antonio, Sarrablo y Julián a los mandos. Y hola, tenemos al teléfono a Gema, de Ritmo de Resistencia. Hola, buenas ¿qué tardes, tal? Gema. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues nada, que eso pues era para que nos contaras un poco, y como nos ha contado un pajarito que tenéis un evento este fin de semana, pues para que nos contaréis un poco qué ritmos, pues... ¿Qué hacéis en el Buñuel? ¿De qué va el evento del fin de semana? Para que nos cuentes un poco lo que quieras. Hola, genial. Pues mira, participo del colectivo de Ritmo de Resistencia, que somos un colectivo internacional, que estamos en bastantes ciudades de Europa, alguna de América del Norte también. Y bueno, nos dedicamos a ir a las manifestaciones, a reventar con nuestro sonido de batucada, de... nuestro sonido afro-brasileño, y apoyando sobre todo a colectivos y gente más vulnerable, y a eso nos dedicamos. Y en el Buñuel pues participamos ya hace bastantes años. Uh-huh. Y bueno, allí nos encontráis todos los domingos por la mañana. Ah, vale, o sea que sois las que ensayáis los domingos por la mañana en el Buñuel, que puede que sea que quedéis a las 12. Exactamente, esas somos nosotras. Muy bien. Y bueno, tú llevas desde el principio aquí en Ritmos, desde que estéis en el Buñuel, o te enganchaste luego, ¿cómo funcionáis un poco? Pues el grupo se formó hace 12 años. Ajá. También con un compañero de allí del Buñuel, con David. Ah, sí. Que seguro que muchas lo conocéis. Sí, sí. Y bueno, él es el fundador, por así decirlo, junto con otras compañeras, con Chisa, con Laura. Y eso ya hace 12 años. Entonces, cuando el Buñuel empezó a funcionar, ahí que nos metimos. Digo, nos metimos, pero yo todavía no estaba porque yo no soy de aquí y yo tardé un poquito en venir. O sea que entonces... Pero... Perdón, pero eso yo... ¿Dime? No, perdón, disculpa, que te he cortado, perdona. Ah, nada. Y eso, yo por ejemplo, llevo ya 7 años en, pues con el colectivo. Hemos hecho unos cuantos cabarets a lo largo de la historia del colectivo, pues para autofinanciarnos, sobre todo pues para comprar parches, para comprar instrumentos, porque de última estamos viendo que hay una generación que es importante que se está uniendo al colectivo y claro, demandamos instrumentos para que todo el mundo, todas las personas que quieran participar, pues puedan participar, claro. O sea, que entonces entiendo que es un colectivo abierto en el que se puede seguir sumando gente, que no es, o sea, que es, si alguien quiere pues aprender a tocar una batucada o participar, o que ya sabe participar, se podría sumar a Ritmos. Exactamente, hombre, tiene que compartir con nosotras una serie de valores ideales, que hay un decálogo de esos valores en, pues dentro del colectivo a nivel internacional, pero sí, estamos abiertas a todo el mundo que quiera de alguna forma expresarse así, con la música. Trabajamos de forma horizontal y asamblearia, y bueno, ninguna es maestra de ninguna, todas somos aprendices de todas, que es lo bueno. Qué chulo. Sí, y claro, muy guay. Yo además también creo, puede ser que tocarais en el 8M, en la última fiesta que hubo del 8M, puede ser que tocarais vosotras. Pues tocamos un colectivo que tenemos a nivel de Zaragoza, solo de mujeres en este caso, vale, para este tipo de eventos, tipo 8M y eso, sí. Y entonces sí que muchas chicas, de muchas mujeres de Ritmo de Resistencia estamos en este otro colectivo, sí, de sí, percusionistas. Hola, sí, a ver, mira, soy Antonio. Gema, yo recuerdo que cuando estuvimos protestando y diciendo que el Buñuel se queda, fuisteis, punta de lanza de nuestra reivindicación como el Buñuel en la Plaza de Santo Domingo, y se hizo un recorrido Plaza Santo Domingo a Echegaray Caballero para entrar por ahí, y bueno, el movimiento, en fin, fue bestial. No sé si tú participaste en ese evento o lo recuerdas con el agrado con el que yo lo recuerdo. Pues mira, Antonio, encantada. No pude estar en ese evento, pero recuerdo las compañeras que sí que estuvieron y que estuvieron dándolo todo para esta causa y bueno, para esta y para todas las posibles causas que puedan haber en el Buñuel, ahí estaremos nosotras siempre para hacer el ruido que tenemos que hacer. Para que se nos oiga, ¿verdad que sí? Exactamente. Ahí estamos. Y bueno, de esta no me acuerdo, pero sí que me acuerdo de otras que hemos montado también con... Sí, sí, yo me acuerdo perfectamente que estuvo estupenda, y además con un ritmo y una, en fin, un gusto por hacer la cosa bien, que bueno, a mí me dejó gratamente sorprendido. Me alegro muchísimo que así fuera. Y bueno, pues cuéntanos un poco de qué va el evento del sábado, así por entrar un poco en el meollo de la cuestión, que nos tenéis preparado. Pues este sábado tenemos preparado un super cabaret con toque rimbero, y va a ser muy guay porque tenemos entre nosotras, entre el grupo de Ritmos, también tenemos un montón de artistas que han querido participar. Y nos van a sorprender sus actuaciones de calidad máxima. O sea que no solo va a tocar Ritmos, sino que también van a tocar grupos, o sea, otros grupos. Eso es. Tenemos un cartel que creo que ya está en las redes promocionándose. Creo que en la página del Buñuel también lo podéis encontrar, con todas las artistas que nos van a acompañar el sábado. Y bueno, aparte de eso, pues tendremos... pues las chapas, que también las elaboramos nosotras, serán pues como siempre vegetarianas, con opciones celíacos también, y eso te puedo contar, que nos lo vamos a pasar genial. Vale, ¿y a qué hora empieza el evento? Abriremos las puertas sobre las 7, y en concreto el evento queremos que empiece a las 8. Tú sabes que a veces las cosas del directo pues... se complican un poco. Tienden a retrasarse o tal, pero bueno. Vale. Muy bien, pues si nos quieres contar alguna anécdota de ritmos o nos quieres contar algo más, tiempo tenemos, o sea que como te apetezca. Vale, pues nada, contaros con esto de que somos un colectivo internacional. Hace nada, 3 años, 4 años estuvimos en Guadalajara, en un pueblo ocupado que hay, que además ahora los chicos están bastante, los chicos y las chicas que están allí ocupando lo tienen bastante crudo a nivel judicial. En Fraguas puede ser o... Exactamente, gracias porque es que no me acuerdo. Tranquila. Y bueno, hicimos ahí el último encuentro internacional, lo hicimos allí con una asistencia de casi 300 personas y le dimos una vida aquello impresionante. Y vino gente de todos lados, de todas las partes del mundo. Que incluso donde no hay ritmo de resistencia, hay gente interesada en promover que en su ciudad haya ritmo de resistencia. Y nada, esa es la anécdota que os dejo, que como colectivo estamos muy orgullosas de estar aquí en Zaragoza y de ir representando también a nivel nacional a todas las compañeras que no han podido hacer su grupo, por ejemplo en Madrid, que estaban un poquillo más dispersas. Pero eso, así somos Ritmo, que tenemos que estar ahí al pie del cañón siempre. Claro. Pues muchas gracias por tu tiempo, Gemma. Muchas gracias por atendernos este ratito. Instante, Gemma. Yo te quería preguntar por si, en fin, por si me aclaras alguna cosica. Yo he leído, entre otras cosas, en lo que es la carátula de vuestro grupo, que sois activistas anticapitalistas utilizando los ritmos de samba como herramienta de acción política. Esto es textual, ¿eh? Lo estoy leyendo, digamos, de mis notas. No, es lo que tenéis como expuesta. Yo, mi pregunta era, realmente, como activistas anticapitalistas, ¿cuál es el concepto de carácter político que promueve el grupo? Además, de ser evidente que utilizáis las herramientas sonoras como acción política, esto es evidente. Eso es, la utilizamos como acciones no violentas. Correcto. Pero desde el punto de vista anticapitalista, ¿cuál es el concepto de alguna manera o esa línea de acción activista? Pues la línea de acción activista está en lo que he dicho antes, que apoyamos a todos los colectivos que son vulnerables ahora mismo en la sociedad, ya sea de cualquier índole. Hemos estado con muchísima gente, hemos estado con inmigración, hemos estado con la sanidad hace poco, con la república hace poco también. Sabes que cualquier persona que entre dentro de nuestro ideario también, porque no, ya te puede venir cualquier persona también a decirte, oye, vente a mi evento y me tocas la batucada, pero nosotros ni somos una batucada ni vamos a eventos porque sí, vamos donde la gente y donde los colectivos, asociaciones nos necesiten para que se les escuche. Nuestra forma de hacer anticapitalismo es pues siendo un colectivo autogestionado y un colectivo que no pide nada a cambio nunca. Simplemente lo que ofrece es pues eso, ritmo, suenen como suenen, porque igual que unas veces hemos estado gente que sabemos tocar más y otras menos, otras veces hemos estado gente que no sabemos tocar nada, pero aún así hemos estado ahí pues como sea. ¿Sabes? Porque al final lo importante para nosotros ni es la música, ni es el lucismo, ni nada. Para nosotros lo importante es estar ahí cerca de eso, de asociaciones. Es palabra, entiendo lo que es la lucha política y que es la lucha a través de ese pacifismo sonoro que es el que promovéis, ¿correcto? Exactamente. Además somos apartidistas. No nos gusta destacarnos con ningún partido porque no es nuestra creencia. Somos políticas porque todo es política. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, no... yo te iba a hacer una última pregunta por mi parte y es, ¿nos puedes decir dónde se puede, además de en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, dónde se puede contactar o cómo se puede contactar con Ritmo de Resistencias para ponernos de acuerdo con vosotras y solicitar un poquito vuestra presencia en algún evento? Pues a través de las redes, creo que estamos en Instagram y Facebook. Lo que pasa es que yo lo de las redes lo tengo un poco... Debería preguntar y os paso la información, pero a través de Instagram seguro. Ajá, y bueno, y perfecto. Luego no, y si no, que pregunten en el Buñuel, ¿no? Sí, todos los domingos a las 12 nos encontráis allí en el Buñuel. Entonces, el que quiera que se pase a escuchaos, además. ¿Perdón? Que el que quiera que se pase a escuchaos. Exactamente, se pueden pasar a escucharnos, se pueden pasar a probar, se pueden pasar a incluso hemos tenido gente que ha venido a bailar. Oh, estupendo. Sí, sí, ha venido gente a bailar porque le gusta la música y no encuentra el espacio tal, y ha venido a acompañarnos a bailar y también es afectado, es afectado. Como apunte, por si alguien no está escuchando, que justo acabo de buscar un Instagram que tenía muy bien en la mano, el Instagram de Ritmos es Ror Zaragoza, o sea, @RorZaragoza, y allí pues podéis contactar con ellas, supongo, ¿no? Sí, acabo de pillar también un correo electrónico que es rorzaragoza@gmail.com. que aparece también, y un número de teléfono que tengo por aquí, no sé si estará actualizado, que es 654-760112. Esa soy yo. Pues este es el número de teléfono que aparece para contactar, así que Gema, lo siento, acabo estamos de dar tu número de teléfono en antena, porque es el que aparece aquí como contacto. Nada, espero que no me llame mucha gente para pa cosas que no sean de ritmo. Venga, un abracico muy grande por mi parte. No sé, los compañeros te digo. Nada, muchas gracias por participar y por darnos este cuartico de hora de tu tiempo, y a ver si nos podemos ver el sábado y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Eso iba a decir, que os invitamos a todas, que os paséis a divertiros allí en el Buñol con nosotras. Un abrazo. Un abrazo. Buenas Chao, tardes. Gema. Gracias. Muy buenas tardes. No es extraño, huele como el pensamiento, pues que la mujer sin alas es ligera como el viento, pues que la mujer sin alas es ligera como el viento. como el viento. Cabello solo tiene la pícara fortunilla, como yo llegué a Canfaya, por ese tengo de arcilla. Como yo llegué a Canfaya, por ese tengo de arcilla, por eso tengo de arcilla. Por Teresa Berganza, recientemente fallecida, hemos escuchado la canción Fortunilla de Manuel García. Bueno, pues aquí yo, Antonio, os voy a ahora mismo a transmitir una actividad que se celebrará próximamente, concretamente el día 4 de junio, por la mañana en el Centro Social Comunitario, y esperamos que por la tarde, bien sea en el Pilar, porque esto está todavía pendiente de aprobación por parte del consistorio, quien nos va a conceder los permisos, pero este tema pues radica básicamente en la presentación aquí en Zaragoza de lo que es una iniciativa ciudadana europea para la renta básica incondicional. El objetivo es introducir en todos los países de la Unión Europea una renta básica incondicional que garantice la supervivencia y la posibilidad de participación social de todas y todos los europeos y personas que viven en esta Europa. La iniciativa ciudadana europea pues solicita a la Comisión Europea que elabore una propuesta para introducir renta básica incondicional en toda la Unión Europea. Y esto impediría que algunas de las actividades que actualmente se realizan como apoyo a la pobreza, esos subsidios, esas yo les llamo mamandurrias, porque al fin y al cabo obligan a tener unos condicionantes y estigmatizan de alguna manera a las personas que por motivos resulta que han caído en esa línea de pobreza, en ese espacio en el que además, normalmente la ciudadanía solemos hacerlos invisibles porque miramos hacia otro lado, pues con esto, con esta iniciativa ciudadana europea, se erradicaría de un solo plumazo esa pobreza, porque esto garantizaría que todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen unos niveles mínimos de supervivencia. Esto no es que yo me lo invente, hay muchos detractores de ello, hay también gente que, incluso estando a favor, manipulan la idea de tal forma que plantean la erradicación de otros servicios del sistema, digamos, que tenemos actualmente de bienestar, o que llamamos de bienestar, y evidentemente todo esto es digno de estudio. Y para eso, como digo, en el Centro Social Comunitario se hará la presentación en Zaragoza. Decíos también que a través de esta presentación, o de esta iniciativa ciudadana europea, que consiste en recoger en los países que han querido participar en la Unión Europea, como son Alemania, Italia, Portugal, Grecia, Chipre, en fin, hay una serie de países, lo podéis ver en la dirección rentabasicaincondicional.eu. Repito, incondicional, todo seguido, rentabasicaincondicional.eu. Si lo buscáis en Google, en cualquier buscador, pues ya os aparece, os da la posibilidad de firmar esta iniciativa, de ser uno de los, espero que seamos millones de ciudadanos, los que obliguemos al Parlamento Europeo a estudiar este asunto, porque una iniciativa ciudadana europea no funciona como una iniciativa española. La iniciativa española, a pesar de tener que recoger también un número importante de firmas, creo, y aquí puedo estar en un error, pero creo que son en torno a 500.000 de firmas las que obliga el Parlamento Europeo a que una iniciativa ciudadana española llegue al Parlamento, no les obliga aquí en España al Parlamento a estudiarla. Pueden simplemente recogerla, meterla en un cajón y decir, perfecto, señores, lo han hecho ustedes muy bien, han recogido muchas firmas, pero ahí se queda. No son estas las reglas del Parlamento Europeo, son completamente distintas. A ellos sí que les obliga la Iniciativa Ciudadana Europea a estudiar el tema y a dar una respuesta en su conjunto, y estudiarlo y debatirlo dentro del Congreso Europeo, con lo cual no tiene nada que ver con una iniciativa particular española. Ahí por lo menos vamos a ser escuchados y vamos a recibir información posterior a ese debate europeo. Bien, pero para que llegue esa iniciativa tenemos que recoger ese 1.000.000 de firmas en todos los países, también es cierto, y pues bueno, que aparezca pues esa posibilidad. Si alguien quiere profundizar más antes de este evento, que como digo será el día 4 de junio durante la mañana en el Centro Social Comunitario, donde se realizarán charlas, habrá una mesa de recogida de firmas y habrá diferentes charlas coloquio. Bien, no os voy a decir mucho más. Si alguno quiere entrar e investigar, la asociación española Eureka, pues también a través de sus múltiples plataformas transmite lo que significa esta iniciativa ciudadana y también lo que significa la renta básica incondicional. Si alguien también quiere profundizar más, el profesor Raventós y sus colaboradores de la Universidad Económica de Barcelona tienen diferentes archivos en YouTube, podéis entrar en lo que es la renta básica, en fin, existen una cantidad muy importante de documentaciones que yo os insto a que les echéis un vistazo y sepamos más de lo que puede ser la erradicación de la pobreza en Europa. Por mi parte, nada más. Os volveremos a insistir por este y por otros medios de esta iniciativa ciudadana europea. Hasta luego. Muchas gracias. Seguimos con Teresa Berganza y Manuel García. Ole, ole, ole, ole, qué chuscada. Ole, qué chuscada. Vaya, vaya, vaya, vaya, qué morada. Vaya, qué monada. Métame el dedo en la boca. Métame el dedo en la boca. Verás si lo has hecho por. Ole, ole, ole. Hola, muy buenas, Victoria, ¿nos oyes? Hola, buenas, sí, ¿qué tal? Muy bien, aquí, bueno, Gonzalo, que es el que habla, Antonio aquí a mi lado y Julián a los mandos. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Igualmente. Bien, aquí con un poco de calor. Sí, sí, estos días está pegando fuerte. Pues nada, que como sabemos que tenéis mañana el congreso, bueno, ahora nos explicarás exactamente en qué consiste la actividad. Hemos dicho, pues hombre, qué mejor sitio que aquí en el Buñuel en la Onda para publicitarlo y para que nos explique un poquito de qué va. Vale, pero no es mañana, es el fin de semana siguiente. Ay, perdón, disculpa, que es que llevo la cabeza como un bombo. Ah, vale. Perdón, disculpa. El 27, 28 y 29. Sí, el El congreso, sí, sí, perdona, perdona, que es que tenemos muchas cosas, vale, en la cabeza. Menos pelo, vale, y todas. Sí. Pues sí, sí, pues es el primer congreso estatal de supermercados cooperativos, uh-huh, y es el 27, 28 y 29 en Zaragoza, en el Centro Social Comunitario de Buñuel. Sí. Y cuéntanos un poco, o sea, en qué consiste el evento, quiénes sois, cuéntanos un poco la historia, no sé, lo que quieras, la verdad. Vale, pues mira, ya hace unos años que se están moviendo, así como en muchas ciudades, los supermercados cooperativos, ¿no? Se están empezando a montar, bueno, empezando, ya llevan muchos, muchos años, y por ejemplo en Zaragoza se montó hace 2018, pues ya cuatro o cinco años, el 2018 se constituyó el supermercado cooperativo vecinal. Uh-huh. Y son supermercados que la idiosincrasia que tienen es que el producto que reciben tiene como determinados valores, por ejemplo, que es producto de cercanía, que es producto de temporada, que es producto ecológico, que intenta comprar a proveedores directamente, sin pasar por distribuidoras. Entonces, como que te asegura determinados criterios de compra. Y la otra característica que tienen estos supermercados, que son cooperativos. Son cooperativas. Entonces, tú como comprador eres como un cooperativista del supermercado, ¿no? Uh-huh. En concreto, el supermercado vecinal tú puedes comprar como si fueras un socio o socia, pero también si eres una persona que pasa por ahí y te apetece entrar a comprar, pues también puedes comprar. O sea, es como una tienda abierta. Vale. Y al ser supermercados cooperativos con esta base de socias y socios, también tienen en su forma de trabajar como un trabajo voluntario bastante grande. De hecho, es uno de los secretos por los que se está manteniendo y se puede sostener. Porque hay un trabajo en casi todos, tienen una base de trabajo voluntario de 2 horas mensuales, uh-huh, en la vecinal es así, en el que colabora en, pues por ejemplo, colocar la verdura en el stand o en arreglar el almacén, etcétera. Pero luego hay otros tipos de trabajos que también se están haciendo de manera voluntaria, pues por ejemplo, toda la gestión financiera o de facturas en la vecinal se hace desde personas que lo hacen en su tiempo libre. O toda la gestión de personal, o la gestión informática, o por ejemplo la comunicación, ¿no? Pues llevar la web, informar a las socias y a los socios, o hacer difusión en las redes sociales, todo se hace de manera voluntaria. O sea que además de ser una cooperativa, que bueno, al final también tiene su parte de negocio, también es una forma de activismo puro y duro, ¿no? Porque todo lo que estás contando me suena mucho al Buñuel. Claro, o sea, tiene una parte de negocio, o sea, está constituido para que podamos comprar de una manera fácil los productos de cercanía que estamos interesados en comprar, porque se parece mucho a un grupo de consumo, pero con otra estructura, ¿no? Uh-huh. Es una estructura que tiene un horario comercial, que tiene unas trabajadoras y trabajadores que están allí vendiendo como si fuera una tienda normal, pero tiene una estructura de como los grupos de consumo, que no sé si los conocéis, pero los grupos de consumo se autogestionan para pedir pues la miel a no sé quién, la leche a no sé cuántos, los huevos, pues en vez de eso nos hemos agrupado en una cooperativa con un local abierto al público para hacer esto de manera más cómoda, que tú no estás tan pendiente de todo, ¿no? Tienes como a otras personas contratadas para hacer esto. Y sí, también hay partes de pedidos, ¿no? Por ejemplo, hay una parte de la carne o de producto fresco que se hace bajo pedido, como se hace en los grupos de consumo. Bueno, los grupos de consumo los conocemos perfectamente. Hola, Victoria. Hola. Porque en el Buñuel siempre hemos tenido, y ahora está precisamente el garbanzo negro, que es un poquito más, está un poco en medio, porque el anterior grupo de consumo que tuvimos era simplemente para los socios y socias, y este pues es un poquito, sí, más abierto. Está a medio camino de ambas cosas. Uh-huh. Claro, pues eso. Lo que pasa que como que esto es una estructura que intenta ser más grande para acoger a más gente y tener más diversidad de productos, ¿no? Porque, o sea, que al final los grupos de consumo consiguen abastecerse de casi todo. Hay gente que está en grupos de consumo que es el papel higiénico también lo compran los grupos de consumo, ¿no? Uh-huh. Pero entras como en este sistema de abastecimiento que vas, que entras como a una tienda, ¿no? Ah, pues me apetece comprar, o sea, que los grupos de consumo tienes que ir bajo pedido, casi todo, ¿no? Tienes que, entonces aquí, como esa comodidad. Pero vamos, que los dos sistemas están bajo las mismas premisas y los mismos valores, ¿no? Intentar consumir, o sea, acercar cada vez más los productos de cercanía, de temporada y ecológicos a las personas para que los puedan consumir. Y si no es a través de un grupo de consumo, que haya lugares a donde puedan ir bajo las premisas normalizadas, ¿no?, de consumo, que irán supermercado a comprar. Claro que luego además... Es que la mayoría de la gente está acostumbrada. Sí, que o sea, luego además también, o sea, entiendo que el tema del producto de cercanía, ya no solamente por la calidad, que evidentemente, pues si es producto de temporada tal, siempre va a tener más calidad que, yo qué sé, que comprar tomates en enero de invernadero. Y luego también entiendo que tiene como un cierto componente político de intentar, pues eso, si lo comprar cerca va a contaminar muchísimo menos que si te tienen que traer, yo qué sé, los tomates desde Nicaragua, por ejemplo, yo qué sé, no sé si hay tomates en Nicaragua, pero... O sea, entiendo que también lleváis un poco esa línea, ¿no? Claro, claro. O sea, no... Todos estos... O sea, estos criterios de consumo están regidos por un tema de calidad o de bienestar personal, pero sobre todo por un bienestar social con temas de ambientales, de cambio climático, de que vamos, de que tenemos un sistema alimentario actualmente... que está un poco loco, ¿no? O sea, que a veces vamos al supermercado y si miras los supermercados normales, yo a veces dices, madre mía, pues esto no es comida, es cosas plástico. Empaquetadas que no saben bien, pero y nos estamos gastando el dinero en eso y no solo nos estamos gastando dinero en eso, nos estamos gastando el clima, porque estamos transportando cantidades y cantidades de alimentos de un país a otro, de una área loca, que además tienen menos nutrientes, menos no sé qué, menos no sé cuántos, y encima contaminan, entonces es como... La locura, a mí me parece la locura del mundo, pero bueno. Entonces, sí, genera alternativas, ¿no? Porque hay pocas alternativas. Victoria, buenas tardes, soy Antonio. Sí. También aquí como compañero del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, donde vais a celebrar el evento. Este, concretamente, es el día 27, 28 y 29, o sea... Este próximo fin de semana, no, al siguiente, ¿es correcto? Exacto. Sí, uh-huh. ¿Y cuál es el planteamiento así un poquito general para esos días? ¿Qué actividades vais a generar? Porque tres días dan para mucho. Y yo, sí. Concretamente, es que soy conocedor de Zaragoza Economía Paralela y creo que están bastante interesados en saber, en conocer qué... ¿Dónde pueden ir? ¿Qué es lo que van a ver? En fin, cuéntame un poquito, un poco la distribución día a día. ¿Qué es lo que vais a hacer el día 27, 28 y 29? Perfecto, mira. Pues el congreso es el primer congreso estatal. ¿Por qué es el primero? Porque, por lo que decía, ¿no? Pues sí que hay supermercados que llevan muchos años funcionando, pero por ejemplo Zaragoza, pues eso lleva desde el 2018, en Madrid también. También la pandemia ha sido una época como de no moverse mucho, entonces ya se va viendo que se está haciendo lo mismo en muchas ciudades y parecía interesante generar un nuevo organismo que se llama la Red de Supermercados Ecológicos, ¿no? Para poder trabajar juntos y juntas, para poder compartir proveedores, mejorar distribución, sobre todo porque hay una base de que cada vez más haya más productores que tengan lugares donde vender sus productos. Pero independientemente de eso, lo que vamos a hacer estos días va a ser sobre todo constituirnos. Va a haber, el viernes por la tarde, o sea, sí dejar claro que es como un congreso más de cara a la interna, ¿vale? De que van a venir representantes de todos los supermercados y va a haber un trabajo sobre todo interno, ¿no? De cuál es nuestro papel a nivel político y social... De cómo podemos implicar a más personas, de qué tipo de gobernanza queremos tener a nivel de red. Uh-huh. Pero esto, también queremos ver, pues, esto lo vais a hacer concretamente el día 27 o sobre qué hora vais a empezar. Mira, en fin, es por transmitir un poco a nuestros oyentes, ¿correcto? perdón, te lo digo en orden. Mira, el día 27 empezamos por la tarde. Al final, el 27, vamos a hacer una dinámica de bienvenida y una visita a vecinal, porque a vecinal se acaba de cambiar de local. Entonces, el 27 por la tarde no estaremos en el Luis. Estaremos más visitando local y luego nos iremos. Correcto, ya está, pero digamos que la salida la hacéis desde el centro social, por ubicar a las personas que pudieran, sí, por ubicar a las personas que pudieran acceder desde fuera o que vengan de fuera de Zaragoza. Mira, el congreso tiene una inscripción y entonces todas las personas que van a venir se han inscrito. Ah, o sea, deben inscribirse entonces. Sí, hay que inscribirse al congreso. Vale, ¿y dónde se pueden inscribir? Vale, pues hay una web que se llama supermercadoscooperativos.com y ahí hay un apartado que pone congreso y ahí te puedes apuntar o contactar con la persona que lo lleva. Ajá. Y ¿qué es? Y eso. ¿Esa persona? Fernando. Fernando es la persona ahora mismo que está coordinando. ¿Fernando? Fernando. ¿Fernando qué? ¿O Fernando Navalón? Navalón, ¿dónde lo podemos contactar? A través de la web, uh-huh. En la web de supermercadoscooperativos.com veréis el congreso. Vale, ahí está y todo. Y ahí pone una palabra que pone contacto, y en el contacto tenéis allí teléfono de la red de supermercados y un email. Perfecto, pues muchísimas gracias, sí. Victoria. Y aparte también hay un apartado del congreso, y en el apartado del congreso está explicado todo el programa y hay una parte que... Hola. Vale, ahora, perdón, que hemos tenido un microcorte, ahora un segundo, y justo lo último que has dicho no ha salido en antena. No lo hemos oído, perdona. No lo hemos oído. A ver, desde... Sí, básicamente desde que podemos contactar a través de la página web, que si la repite es mejor, porque yo me he quedado solamente con... soberanía alimentaria, no. supermercadoscooperativos.com. supermercadoscooperativos.com, ¿vale? Sí. Perfecto, y ahí ya te pueden contactar con vosotros para inscribirse, porque hacéis por inscripción, ¿correcto? Es por inscripción, sí. Muy hay bien. una pestaña que pone congreso y ahí está, uh-huh, todo explicado. Vale, y además ahí pueden, de alguna manera, nuestros oyentes ver cómo se van a distribuir las actividades durante estos 3 días que empiezan el día 27, 28 y 29 de este mes de mayo a partir del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, aunque comentas que el viernes lo hacéis una recepción y una visita a las tiendas de proximidad, a las tierras que llamamos de barrio, ¿no? No, el viernes 27 vamos a ir a visitar al supermercado cooperativo de Zaragoza, que se llama Avecinal. Ah, vale. Porque este supermercado ha cambiado de ubicación hace 2 meses, uh-huh, y entonces, uh-huh, hay como una especie de presentación de la nueva tienda. Yo, Victoria, perdón, cambiando un poco de tercio... más o menos, claro, porque a lo mejor esto alguien nos escucha y dice, ah, pero esto a lo mejor me venden de 3 lechugas y 4 espárragos. Así, con números muy por encima, evidentemente no hace falta que sean exactos ni lo espero, pero más o menos, ¿cuántas cooperativas ecológicas estilo Avecinal, o sea, cuántas tiendas, con perdón por la expresión, os reunís este evento, más o menos? Y ¿podría decirnos, por ejemplo, Avecinal con cuántos productores locales, muy grosso modo, trabaja, por ejemplo? A ver, a la red de cooperativas están 9 cooperativas que ya han dicho que van a formar parte de la red, uh-huh, y hay 2 o 3 más que están invitadas y todavía están pensando si van a formar parte de la red. O sea que digamos que hay unos 11 o 12 supermercados cooperativos estatales. Estupendo. Que están invitados. Más o menos son los que hay. Ya hay alguno más, pero no son los que hay a nivel estatal. Uh-huh. Sí que también se han invitado a algún grupo de consumo y alguna otra entidad como más global, ¿no? Porque, uh-huh, esta red nace también de REAS, que es la Red de Economía Alternativa y Solidaria, que vamos, que tenemos como un paraguas común, y entonces también van a asistir. Uh-huh. Y Avecinal que es el supermercado cooperativo de Aragón, de Zaragoza. No es de los más grandes, porque por ejemplo sí que pues hay otras que tienen pues 3.000 socios, socias, algo así, ¿no? Pero al final cuenta con unas 350 socias en la actualidad. Perdón, ¿cuántas? ¿Cuántas? 350. Hostia, es muchísimo, o sea, es un montón. Me parece mucho. A mí me parece un montón de gente. Enhorabuena por mi parte, joder. Sí, sí, sí, muy contenta. O sea, está funcionando muy bien y ahora con el nuevo cambio de local se está sumando más gente. Y tenemos un montón de distribuidores, hay como, o sea, distribuidores de productores que nos suministran y de proveedores. No te sabría decir exactamente cuáles son locales, pero yo sé que trabajamos entre unos 80 y 90 productores. Joder, son un montón. En total, y mayoritariamente uno de los criterios es que sean de cercanía. El consumo de el producto fresco, o sea, lo que es verdura, la verdura es toda local. Hay alguna de un poco más lejos, pues porque no se da aquí, pero siempre que se trata de que sea de temporada, pues por ejemplo, los limones. Sí. Por ejemplo, pues me parece que, por ejemplo, zanahorias, tenemos una variedad aragonesa y otra variedad de otra zona. ¿Por qué? Porque en Aragón las zanahorias quedan un poco peor, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, pues hay borraja o el nabo, pues ahora lo que toca, ¿no? Pues los rabanitos, pues eso. Bueno. Las manzanas son casi todas de... Son todas de por aquí cerca, los huevos, todo. O sea, todo lo fresco es de cercanía. Y luego ya, pues está lo que está envasado y tal, pues ya se busca que sea de lo que más cerca que haya. Y luego si hay algún productor o alguna conservera que está en ecológico, que no sé qué, pues entonces ya pues se ven cuáles son las condiciones, si cumplen los criterios de base que tenemos en la vecinal, pues se traen a la tienda. Zaragoza, perdona, a principios del siglo XX llegó a vivir de su huerta, de todo esto. Claro, lo que pasa es una ciudad de 100.000 habitantes y sin agua corriente. Claro. Que tenía más mortalidad que natalidad, precisamente por esa falta de alcantarillado de agua corriente. Pero bueno, ahora hacemos lo que se puede, evidentemente. Y yo, Victoria, una pregunta. Yo, por ejemplo, como carne, ¿en Avecinal también vendéis carne o es todo producto vegetal y conservas? Porque conservas sí que me ha parecido entender que vendíais. Sí, sí, es todo. Tienes de todo, ¿eh? O sea, vale. De todo. O sea, puedes ir a la tienda y no ir al supermercado, a un supermercado tradicional en tu vida. No, tradicional de los de ahora. Sí. La carne, hay carne envasada y luego hay carne bajo pedido. Vale. Entonces, hay unos productores de pollo y otros de ternera del Pirineo, de no sé dónde, y entonces... todos estamos conectados por internet y dice, ya se puede hacer el pedido de no sé qué, ha llegado el pedido de la carne de no sé quién, ya lo podéis pasar a buscar. Estupendo. Entonces, si quieres entrar en esa historia, pues haces pedido, y lo mismo con el pescado. Vale. Que traemos pescado fresco de Galicia. Sí, porque el pescado del Ebro como que es más... Es más complejo de el atrapar. Siluro. Hombre, sí. Sí, lo que pasa que ese, por ejemplo, el pedido de pescado es muy poco habitual. Ya, o sea, no es en plan toda imagino, la semana. Me imagino. Igual cada 2 meses. Muy bien. Pero hay de todo, ¿eh? O sea, tienes quesos, yogures, mantequilla, panes, bueno, todas las empresas de harinas, de arroces que tenemos en Aragón, legumbres. Tenemos una conservera de legumbres también, que además es de la zona. No sé, bebidas, vinos, cervezas, humos. A ver, es que estoy haciendo así el repaso. No sé, sí. Tomates fritos. De patés, todo, o sea, prácticamente de todo de lo todo. Que hay en cualquier supermercado, ¿no? Sí, yo no he hecho nada de menos, ¿eh? O sea, ahí está unas croquetas congeladas así muy guay. No tienes la comida empaquetada de congelador, eso no lo ya, bueno. Bueno, Victoria, pues por mi parte nada más. Muchas gracias. No sé si mis compañeros quieren... Yo simplemente agradecerte tu presencia y, en fin, muchísima suerte en este primer congreso y que vaya todo estupendo, como no puede ser de otra manera. Muchas gracias. Nos veremos el viernes. El viernes nos vemos. El otro viernes. Venga, pues oye, muchas gracias a vosotros por entrevistarnos. Gracias. A vosotros por hablar. Venga, y por acogernos. Vale. Faltaría más. Cuelga, por favor. Mira, cuelga, por favor. Muchas gracias. Bueno, chao. Chao. Bien, pues ahora podemos hablar un poco de las actividades del Buñuel. Sí, bueno, pues no sé si, no me acuerdo si lo hemos publicitado, pero desde hace un poquito de tiempo, los viernes de 7 a 9 tenemos baile ska-pop, o no sé si, ya me perdonan las compañeras, no sé si ska-pop o k-pop, pero el inglés la verdad es que no es lo mío, lo justo me da para hablar castellano. El coreano menos. Efectivamente, lo justo me da para hablar castellano, pero bueno, pues es del pop coreano, pues que son un grupo de baile que, bueno, se juntan en el Buñuel a bailar, claro, siendo un grupo de baile. Sí, creo que el jueves pasado lo comenté así brevemente en la actividad de ese día. Uh-huh. Y creo que lo pasan estupendo. Luego, perdón, estoy mirando a la vez el móvil, ¿vale? Que no sabemos todo el calendario de memoria. Ni mucho menos. Bueno, tenemos un arte marcial relativamente poco conocida. Uh-huh. Nuestro compañero Kenzo, de Japón, hace de cierta un arte marcial... Yo la veo un poco relacionada con el Krav Maga y demás... Por lo poco que he visto, sea de tema de defensa personal seria, bastante, bastante bien. Podéis pasaros también. Y luego también, este domingo, día 22, tenemos unas jornadas, un vermú contra Endesa y contra las eléctricas en general. Y todos los fondos que se saquen irán destinados para una familia que las está pasando bastante malas. Bueno, pues porque las eléctricas, entre otros simpáticos colectivos, los cuales no son afines a nosotros, vamos a decirlo así, que si no es delito, pues les están apretando mucho las tuercas, entonces se lleva un tiempo apoyando desde ciertas redes y bueno, pues os convino a pasaros el día 22 por el Buñuel. Me parece que se empieza a las 12 de la mañana, la vez que ahora mismo no os voy a engañar, no me acuerdo. Pero eso, contad que el domingo también hay vermú en el Buñuel, así que podéis echaros todo el fin de semana en el Buñuel. Centro Social Comunitario Luis Buñuel, en la plaza de Santo Domingo, y entrando, si no, por la puerta de atrás, por Enchegaray y Caballero, efectivamente. Sí, y que en nuestra olla solidaria, pues sigue adelante. Como todos los sábados. Sí, por desgracia. Y mira que nos dijeron hace 2 años cuando empezamos que esto no va a servir nada, no os va a ir nadie. Ojalá hubiera sido así. Pero aquí seguimos al pie del cañón. La Iniciativa Ciudadana Europea pretende eliminar todas las ollas de Europa. Pues ojalá, ojalá. Por eso necesitamos vuestras firmas. Muy bien, pues con un poquito de música nos despedimos. Hasta el próximo programa. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Estorbar, olé, olé, me suelo alargar. Si a ciertos sujetos les puedo estorbar, olé, olé, olé, me suelo marchar. Olé, olé, olé, me suelo marchar. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, me suelo marchar. Olé, olé, olé, me suelo marchar. Olé. marchar.